El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Cuando suenan las cajas sin que me pidan, quiero cantar. Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Ese cielo pintado de azul. La nostalgia me quiebra cuando escucho un rasguido de zamba en el viento volar. Todos le dicen la linda, con orgullo le quiero cantar. Cuántas noches de amigos guitarreando hasta el amanecer, con un vino que endulza y que afina gargantas que cantan con el corazón. Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz. ¡A la vuelta! No hay distancia que me aleje de esta tierra querida. Si en el pecho te siento, mi tonada defiendo orgulloso, la llevo en mi voz. Esta zamba hoy le quiero entregar a mi Salta la linda. Gracias, Lázaro querido. Viva Formosa, viva Salta, compadre. Y que se venga la segundita, Gaby querido. ¡Adentrito nomás! Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medanal. unas cajas que suenan con lamentos de duendes copleros en el carnaval. Todos le dicen la linda, estos versos te quiero entregar. ¿Cómo no darte las gracias, linda, por el amor? Si en tu calle Balcarce conocí a la dueña del alma de este cantor. Le agradezco a la linda, sus ojitos son mi bendición. Y a la vuelta. No hay distancia que me aleje de esta tierra querida. Si en el pecho te siento, mi tonada defiendo orgulloso, la llevo en mi voz. Bueno. Esta samba hoy le quiero entregar a mi Salta la linda, a mi Salta la linda, a mi Salta la linda. Palabra. sueño busco la luz de mi estrella, sabiendo que con tu beso la dicha de ser eterna. Sus pasos solito en la madrugada, ansioso por tus besitos y tu boquita, soy nada. No importa nada en mi vida más que tu amor que he perdido, rumiando voy la distancia en busca de tu cariño. Conocer el amor, tengo ganas, necesito una flor para regarla. ¡Eso es cierto! ¡Métele tonto y feliz! Uno quiere encender en mi rancho, tengo leña en mi haber para rato. ¡Ya se va a animar! ¡Ya se va a animar! Regadita estará su enramada, agua fresca traeré de la aguada. Bote a bote el amor ha crecido y a mi rancho le debo un motivo. Se presenta la segunda, mi hermano querido. Campesino y honrado, bien erguido, nada te hay de faltar en tu nido. Un camino trillado a la escuela, nuestros niños sabrán de la ciencia. Sombrear bajo el molle y uno mate con olor a monte. Bote a bote el amor ha crecido y a mi rancho le debo un motivo. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. En mi apero ando buscando un novillo que es pasador y mañero. Ayer tarde lo encontré cuando bajaba pa'l agua, a boca y noche el matrero se me perdió tras las champas. Soy huellador, no le voy a perder el rastro. Le haré un corte en la plazuela para alcanzarlo en un rato. Al cuero lo voy a enterrar pa' que no vuelen los cuervos. No sea cosa que se diga que hay carne o algún ajeno. Difícil de verlo, la marca no conocía.

Atrevidos y valientes los reservan. Y allá se escucha el opa, opa. Al cuna el viento añudo lo corre ñandú. Y brava al estrujar la rama del umbú. Al cuna el viento añudo lo corre ñandú. Y brava al estrujar la rama del umbú. Y así hunde en la carreta el polvaderal. Con un lejano huella, huella. Entre una nube en tierra, una vidalidad. Se ahonda en el gemir, el alto pajonal. Entre una nube en tierra, una vidalidad. Se ahonda en el gemir, el alto pajonal. Por un sonar de la espalda, con el látigo a la espalda, va narrador, va narrador. Como va a escribir patria la reja al arao. Como de un libro abierto una melca corta. Como va a escribir patria la reja al arao. Como de un libro abierto una melca corta. La sierra grita vaca, vaca. Sobre una chilca seca un chingo lo hace pie. Y un tordo entre los pastos casi ni se ve. Sobre una chilca seca un chingo lo hace pie. Y un tordo entre los pastos casi ni se ve. El lado de los receros no se escucha nada. Se fueron con su trampa tropa. El polvo levantado de nuevo se asentó. Y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol. El polvo levantado de nuevo se asentó. Y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol. Con un sonar de la espalda, con el látigo a la espalda, va narrador, va narrador. Como va a escribir patria la reja al arao. Como de un libro abierto una melga cortado. Como va a escribir patria la reja el arao. Como de un libro abierto una melga cortado. Tocan y tocan el aire y las baldosas se apartan para que pase en silencio por durazno una llamada. Para que pasen soñando con su cuerda de ilusión los cinco niños morenos y el fantasma de un tambor. Toca que te toca, tocando van. Oyen las maderas aunque no están. Toca que te toca, soñando van. Cinco morenitos por la ciudad. En silencio soba y ven. Nadie más que yo se escucha ese imaginario son. Solo el vuelo de sus manos es anuncio de tambor. Toca que te toca, tocando van. Oyen las maderas aunque no están. Que te toca, soñando van. Cinco morenitos por la ciudad. Toca que te toca, no estar. Toca que te toca soñando al cinco morenitos por la ciudad. Toca que te toca tocando al. Oye las maderas aunque no están. Toca que te toca. Utiliza envases de vidrio que son retornables en vez de plástico o de aluminio. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Estoy sumando mis años en la cuenta de la vida, equiparando en vivencia la tristeza y alegría. Pienso en mis años tempranos, de mi vida los mejores, mi padre fumando un chala, mi madre en sus labores. Hoy me llega hasta el recuerdo aquellos bailes familiares, con un perfume de azares debajo de la enramada. Pa' toda la paisanada en el tiempo se agiganta, rumbeando para bailanta con mi acordeón llegaré. Y fogón, en días de diversión se engalanaba tu estampa con cintas celestes y blancas que hablaban de tradición. Cuántos recuerdos de emoción en tus paredes dormidas, de bailantas florecidas que hoy trato de rescatar. Yo siempre he de recordar, viejo galpón de estancia, que ni el tiempo y la distancia de mí jamás te podrán borrar.

cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se hace por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto, al escuchar por la radio un chamamé, se remonta un zapucay y es su modo de volver. El canto de nuestra tierra.